Hace pocos días, Emiliano, audiencia, recibíamos comunicación a través del teléfono de los mensajes. Desde Salto, Luis Mendieta se comunicaba en nombre del grupo Reencuentro, planteando una situación que afecta, sin duda, no solo a Salto ni al litoral, sino que a todo el país, pero que encuentra en ese litoral allí, Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, una realidad muy concreta y muy difícil para hacerle frente cuando uno tiene familiares presos en esta realidad social tan dura y compleja que tenemos, presos en la familia, en el entorno, en el barrio, y todas las condiciones que empiezan a crearse en ese momento. Así que lo primero es darle los buenos días a Luis Mendieta y agradecerle que haya hecho llegar esta realidad aquí a la radio. Buenos días, y bueno, muchísimas gracias a ustedes por abrirnos las puertas de su audiencia y las puertas de su programa. Muchas gracias. Para eso tienen que estar los medios. Luis, para que la audiencia sepa de qué estamos hablando, yo nombré cuatro departamentos, creo que ustedes nombran tres, ¿no? Salto, Paysandú, Río Negro. Pero, ¿cuál es la realidad que están enfrentando ustedes como familiares de personas privadas de libertad? Sí, nosotros pusimos tres que son la vamos a decir litoral norte, pero obviamente la realidad del grupo Reencuentro es un grupo conformado por decenas de familias de estos departamentos, Paysandú, Salto, Artigas, en lo principal, con la problemática y el flagelo de tener a sus seres queridos privados de libertad, porque obviamente cometieron errores y se equivocaron en la sociedad, por ende están pagando sus delitos, pero que han sido trasladados a diferentes departamentos, a cientos de kilómetros, lejos de sus familias. Problema que no solamente perjudica y afecta, o sea, castiga al privado de libertad, sino que también toma como rehenes a los familiares, ya que es imposible para todas estas familias el poder concurrir y visitar a sus seres queridos, ¿no? Porque los llevan lejos, a cárceles que están lejos del lugar donde viven. Exactamente. Principalmente de esta zona norte, son enviados muchos a Montevideo, a San José, que es donde está el penal de libertad, y a Rivera, que también está a cientos de kilómetros de Salto. Hay familias de Artigas con esa misma problemática, que llevan a sus seres queridos a Rivera, que también hay varios, muchos kilómetros de distancia, y hay gente de Rivera que ha sido trasladada para Montevideo y de Montevideo a Rivera, a la otra punta. Entonces, si será contradictorio el sistema, ¿no? Luis, buen día. Una consulta. ¿Existen actualmente en esta zona en la que ponen énfasis ustedes, Artigas, Salto, Paysandú, lugares en los que pudieran ser, en los que ustedes dirían sería mejor que estuvieran allí, centros penitenciarios y demás? Sí, nosotros tuvimos el 8 de mayo vino el presidente a Salto, le entregamos una carta en la mano, le explicamos las problemáticas. El secretario del presidente ese mismo día nos gestionó una reunión en Montevideo. El 12 de mayo fuimos a Montevideo, tuvimos unas reuniones con el BNR, en el cual nosotros presentamos esta problemática, llevamos la problemática esta de que sufren todas estas familias, y a su vez le brindamos una síntesis de supuestas soluciones que ellos pueden tomar en caso de que así quisieran, o sea, si así lo disponen. Como por ejemplo, en Artigas hay 200 plazas disponibles para privados de libertad. En Salto, en Villa Constitución, antes había, donde antes era el viejo Espinillar, ahora es la cárcel de Tacuabé, donde hay cantidad de lugares disponibles. ¿Dónde era el Espinillar es la cárcel? Ahí donde era el Espinillar es Tacuabé. Claro. En ese lugar, precisamente, hay cantidad de lugares, disponibles. En el mismo predio de Unidad 20 de Salto, si se quisiera, los mismos módulos que hacen con la misma seguridad que hacen en el penal de libertad, los pueden hacer perfectamente porque hay predio de sobra. O sea, hay posibilidades de buscarle la solución, hay soluciones para encontrarle a este tema. Acá no se está hablando de la seguridad, que le pongan menos, que que le pongan la seguridad que ellos vean disponible, como a ellos le parezca, si quieren poner el ejército o quien quiera poner en la guardia perimetral, no, no. Eso no se está discutiendo, no se está poniendo arriba de la mesa. Acá lo que se está exigiendo es el derecho al acercamiento familiar a la familia. En la ley 14.447, en el artículo 10, dice claramente que todo privado de libertad tiene derecho a ser visitado por familiares, amigos, etcétera. Entonces me parece que nosotros no estamos pidiendo que los traigan porque son de Salto, son de Artigas o de Paysandú y cometieron su delito en otros departamentos, no. Acá se está exigiendo el acercamiento familiar, o se lo está pidiendo a las autoridades, por ellos y por las familias mismas que son rehenes de esta situación, que se devuelvan al lugar de donde fueron trasladados, porque ellos han sido trasladados de sus respectivos departamentos, a cientos de kilómetros. Sí, ustedes insisten en que la cercanía de los familiares y de los seres queridos es parte del proceso de rehabilitación también de estas personas, ¿no? Pero tal cual, es tal cual así. Yo creo que estamos convencidos de que el 80-90% de la rehabilitación de un privado de libertad se basa en la contención, en el abrazo, en el tener a sus afectos cerca, el saber que el día de mañana, cuando ellos retomen de vuelta la libertad y estén entre la sociedad nuevamente, tienen alguien por quien salir adelante y por quien cambiar su hábito de vida. Es tal cual así. Lo consideramos así con certeza, porque tenemos también ejemplos de que ha pasado de esa manera, que ha pasado ese tipo de cosas, o sea, de ese tipo de casos también, de personas que han sido privadas de libertad y que mediante sus familias han hoy en día salido adelante y han cambiado su hábito de vida. Estamos convencidos de eso, sí. Cuando la familia está cerca, uno tiene que estar pensando, bueno, el momento, la familia o la visita, ¿no? Porque a veces la visita no es la familia solo, es otra gente que se puede acercar. Uno piensa en el momento que se está viviendo allí, en esa cárcel, esa persona, pero también en el futuro. Porque todos hablamos de la rehabilitación, pero ¿cómo se hace la rehabilitación si se le cortan todos los lazos una vez que está dentro? Es así, o sea, estamos es cansado de ver en diferentes medios, o sea, a nivel social, y muchas veces el tema que tenemos una problemática a nivel social es que hablamos de privados de libertad y hablamos de cárceles y parece que estamos hablando de cosas de otro mundo. Sí. Y no nos damos cuenta de que acá en Uruguay no existe la pena perpetua. Acá en Uruguay, tarde o temprano, en algún momento, esas personas van a volver a retomar su libertad y van a volver a estar en la sociedad. Entonces nosotros como sociedad, ¿qué pretendemos? ¿Dar vuelta la espalda, mirar para el costado, hacernos los distraídos o involucrarnos? Porque yo creo que como sociedad tendría que plantearse también la gente de que esas personas el día que salgan puedan salir con ese objetivo de salir adelante y salir con la mentalidad de no volver a reincidir y no volver a delinquir. Entonces, en base a eso, nosotros estamos convencidos, como le dije recién, que el 80-90% de la rehabilitación de un privado de libertad se basa en la familia, en el acercamiento familiar, en los lazos, obviamente en la visita, que es lo principal, en el estar cerca de su gente, eso es lo principal. Entonces, si será contradictorio el sistema INR, Instituto Nacional de Rehabilitación, porque este tipo de gestiones de mandar a la gente a cientos de kilómetros, lejos de sus seres queridos, lejos de todo, sin visita, sin nada, está lejos de rehabilitar a nadie. Y créanme que en este grupo de decenas de familias hay la mayoría, la gran mayoría de gente que está privada de libertad, no tienen visita hace años, es más, hasta se le complica muchas veces la recreación, el patio, que las horas de patio es un derecho que pertenece también, y bueno, hasta en eso se le perjudica. Pero bueno, Grupo Reencuentro está basado básicamente, específicamente, con el objetivo de luchar por este derecho en sí, que es el acercamiento familiar. Está muy bien. ¿Ustedes han hablado con alguna autoridad? ¿Han hecho este planteo? ¿Qué reacciones han tenido? Nosotros tuvimos ese acercamiento con el presidente, que fue que le entregamos la carta en la mano, le explicamos la problemática, y bueno, ahora estamos en contacto con Martín Robles, que es el funcionario del INR, que es quien toma las solicitudes de que nosotros solicitamos el acercamiento, y a su vez con Leonardo Machado, que es asesor del Ministerio del Interior, es quien no estamos gestionando por medio de él, o nos va a gestionar él, la reunión cuando vayamos el próximo 3 de julio. Vamos a viajar toda la familia o un representante por familia, por lo menos a Montevideo, para tener esas reuniones fundamentales, van a ser para nosotros, que pretendemos reunirnos con el ministro del Interior, Carlos Negro, y con Ana Juanche, que es la directora nacional del sistema, ¿no? Claro. O sea que el 3 de julio es una fecha bien importante para esta temática. Para nosotros sí, vamos a viajar el 3 de julio con el fin de llegar el 4 ahí a Montevideo, de mañana, y bueno, claro. Y ya pensando, supuestamente que para ese entonces ya tendremos la hora para las reuniones, ¿no? Y a su vez pasar por Torre Ejecutiva, porque yo cuando fui el 12 de mayo, yo dejé una carta en Torre Ejecutiva solicitando que nos reciba presidente o Alejandro Sánchez, el secretario de él. No hemos tenido respuesta aún, pero supongo que vamos a ser recibidos, me parece. Tenemos esa expectativa y esa confianza que vamos a ser recibidos por ellos también. Bien. Luis, ¿ustedes tienen algún dato de que en otra parte del país haya algún movimiento similar o haya algún reclamo como el de ustedes? Nosotros tenemos el apoyo de Familias Presentes UIC, de ahí de Montevideo, que es la comisión que también vela por los derechos de los privados de libertad en general. Y bueno, ellos saben, y yo ya estuve con ellos también cuando fui a Montevideo, nos recibieron, nos apoyan, tenemos el apoyo de ellos, el aval de ellos, porque ellos son conscientes de que nosotros estamos reclamando un derecho que es digno, es un derecho que está establecido, hay acuerdos que fueron firmados por diferentes gobiernos con respecto a este tema, y bueno, tenemos el apoyo de ellos. Y por el momento acá, para este lado del norte, creo que somos este grupo, por el momento, estamos abiertos a recibir a todo aquel que quiera sumarse, que esté atravesando por la misma problemática, las puertas del grupo están abiertas, y a quien no también, el que quiera sumarse y apoyar esta problemática en pos de sociedad, como sociedad, bienvenido sea también. ¿Cuántas familias son más o menos las que están afectadas por esta situación, Luis? Y en estos momentos seremos unas 40, 50 familias, que son los escritos que hay presentados. O sea, afectadas de este tema hay cantidad, claro. Cientos. Hay cientos de personas con esta. Pero al momento el grupo tenemos presentado cerca de 50 escritos de solicitudes de traslado, o sea, de acercamiento familiar. Claro. Bueno, por supuesto quedamos a las órdenes y más cerca del 3 de julio recordamos a la audiencia de la llegada de ustedes. Bueno, muchísimas gracias una vez más en nombre del Grupo Reencuentro por abrirnos las puertas de su emisora y por hacernos el espacio. Así que muy agradecido, muchísimas gracias. Un saludo para todos por allí. Que pasen bien, muchas gracias. Hasta la próxima. Me perdona, amor, yo no sé filosofar.